aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Sincero, de la región petrolera, yo soy un hombre sincero, de la región petrolera, me he convertido en guerrero para defender mi tierra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de domingo. Saludamos también en la parte de técnica a Roberto Gómez. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está el tiempo soleado por allá? ¿Cómo está todo? Hace sol. Ajá. Como que va a hacer calor. Un sol muy tranquilo. Yo creo que hay nubes también. Pero se amenaza hacer mucho calor. Y yo ronco porque ayer tuvimos un gran, ¿cómo te digo? Sí. Una gran dificultad porque se nos ocurrió hacer un coro. ¿Cómo? De personas de la tercera edad. ¡Ay! Pero un coro, ¿no crees que como los coros para cantar villancicos o motetes eclesiásticos o cosas así? Ajá. No, para puro cha-cha-cha. Ah, mira. Entonces nos costó mucho trabajo a mis cuates que son de la Quinta de las Rosas. La Quinta de las Rosas era una vieja casa de Jalapa, muy bella, por cierto. Sí. Y entonces, ahí ahora es un lugar para personas de la tercera edad, como elegantemente se dice. Y ahí tres o cuatro cuates les dije, oigan, pues ustedes tienen su coro espiritual, eclesiástico, así, clásico. Vamos, no. Vénganse a cantar cha-cha-cha. Y bueno, pues me cansé. Como ya no salió el ropa de ellos, amanecí medio ronco. Bueno, ¿cómo estás, mi querida Betty? Jorge, bien, pero ya sabes, uno parece que deja un momento las noticias y que no pasaría nada, y pasa mucho, y la mayoría de las cosas desagradables. Esta situación de San Fernando, Tamaulipas, otra vez San Fernando, de pues estas personas que, bueno, ya no eran migrantes, que eran, ciudadanos mexicanos que viajaban de un trayecto a otro del estado de Tamaulipas y que, pues bueno, desviaron el camión, los mataron, los ejecutaron, y pues están todas estas investigaciones en torno a estas cosas que pues ya no pueden seguir sucediendo en México. Ahora Estados Unidos, algunos otros países están llamando o instando a sus ciudadanos a no viajar por las carreteras de Tamaulipas, y yo diría pues ya la red carretera nacional pues ya se convirtió en un verdadero peligro, ¿no? Para todos los que quisiéramos en algún momento viajar. ¿Qué hacemos, Jorge? Tú que andas más en carretera, pues debes saber que es un volado, ¿no? Ya viajar ahí, ¿no? Ya no sabe uno qué hacer. Es una ruleta macabra. Sí, sí, sí. Sí, lo que resulta evidente es que esta guerra no está obedeciendo a la lógica. Ajá. La lógica natural en una guerra, debo intuir, porque no lo he leído ni estudiado, es que hay una discusión, diferendo o interés entre dos sectores que tienen poder, o uno que tiene poder y otro que no lo tiene. Por ejemplo, yo quiero conquistar o invadir un territorio, yo tengo ejército y los indígenas de allá no lo tienen. Bueno, eso se le puede llamar históricamente conquista, pero yo hago con mi ejército y los otros se van a defender. Es una guerra, es una invasión, es una conquista, es un esclavaje, o como se llame, ¿verdad? Rendir a la esclavitud a un pueblo. Y se le llama guerra. En este caso, vamos a pensar que haya un objeto mercantil entre los dos problemas. Se llama droga. Pero hay varios elementos. Hay un pueblo, hay varios pueblos, hay la mercancía y hay el poder. Los pueblos tienen ciertas características. Tienen ignorancia y hambre, y ellos dicen, estos pueblos dicen, que están mal gobernados. El producto del medio es requerido por un poderoso, lo cual lo hace muy apreciado. Pero en medio hay gobiernos. Ese gobierno se opone al tránsito de esa mercancía, y los que lo transportan hacen la guerra. Aquí la confusión existe en que contra quién hace la, de quién se defiende o a quién ataca el transportador, ¿al pueblo de abajo o al gobierno? Pues parecería que ataca al pueblo de abajo. ¿Por qué? La pregunta de Sicilia sigue siendo válida. Entonces, ¿quién está atacando al pueblo de abajo? Es que los transportistas ahora ya son todo. Bueno, una parte de esos transportistas está en las filas de los perseguidores. La confusión y el caos es total. Máxime que los compradores del producto proporcionan las armas. Hay que ver, no, ya no vean los perjuicios, que es lamentabilísimo que haya perjuicios tan costosos, tan valiosos, tan idiotamente inútiles, como es la muerte de tanto mexicano inocente. Eso es terrible. Y hay que ver, ¿qué beneficia a quién? Ese es el problema. En cuanto encontremos los beneficiarios de este caos sangriento, los beneficiarios, empezaremos a tener el diagnóstico. Y parecería ser que el diagnóstico cada día es más severo. Por eso, cuando le pasó esa desgracia a Sicilia, casi lo tengo que decir, porque así lo pienso, no hay mal que por bien no venga. Uh-huh. Obviamente la desgracia inconmensurable de un padre que le matan a su hijo, pues está definido, es una desgracia inconmensurable. Pero Sicilia trae al panorama de México lo que obviamente los políticos y los combatidores de esta guerra no van a traer. Un nuevo lenguaje. Uh-huh. Y lo que, perdonen ustedes, pero hay que decirlo, aquí lo decimos, y aquí está Betty, que no me dejará mentir, y que puedes dejar, puedes decirme mientes, pero acuérdate cómo decíamos aquí, nadie ha hecho por saber qué es un delincuente. Sí, sí. ¿Cuál es su problema psicoanalítico? Forma parte de un hogar deshecho. Uh-huh. Sus papás le pegaban. Tiene un padre alcohólico, tiene varios papás en su vida, o sea, esposos uh-huh. de su mamá, no sé. ¿Cómo está conformado? Nadie les ha hablado, nadie sabe lo que es. Los han exhibido, y llega y entra el personaje en la televisión. Sí. Pero el tema no está agotado. El tema necesitaba desde hace mucho tratarse con otro lenguaje, con otra forma. Esa es la gran aportación del periodista, escritor y poeta Sicilia. El hecho de decir, veamos qué quieran, cómo se comunican, por qué nos matan. Preguntas válidas en este momento, cuando dices, ¿cuál es el objetivo? Si están transportando mercancía cuyo kilo vale 20, 30 o 40 mil dólares, ¿por qué le quieren quitar 120 pesos que trae un señor en su AU, ADO o flecha roja? Sí, sí, sí. ¿Y por qué quitarle la vida? ¿Es un acto de terrorismo? ¿Con qué finalidad? Eso es lo que no entendemos. Eso es lo que no sabemos, y por eso tendría que haber una comisión, obviamente, no gubernamental, dije obviamente, subrayado con amarillo 5 veces, porque cuando entra alguien relacionado con el poder político mexicano, entra inmediatamente ese caótico mare magnum lleno de intereses y del esnable que son el partidismo político. Sí, cuando se crean las comisiones, los foros, es para no resolver absolutamente nada. Claro, que todo no, queda porque, igual. Pero es para dar una buena noticia. Una noticia buena no es una noticia óptima y de beneficio, sino la que se le da más tiempo en la televisión. Eso es lo que en México es una buena noticia. Sí. Y si tú vas a hablar el código ahorita, lo que están diciendo los automóviles, el autobús se llama el vehículo, el semoviente, el susodicho, la madre, no se deja que les entienda uno. Lo están diciendo con el fin evidente de permanecer en el micrófono, de alargar la declaración, de hacer la política y de que no pase nada. Sí. Es abominable el lenguaje de los funcionarios públicos para comunicarnos la muerte dolorosa y triste e inútil e imbécil de cientos de mexicanos. Y él, se dirigió al Ministerio Público habida cuenta de que es una información bajo resguardo, porque en el tejido social del señor gobernador está el no cejar. Sí, se descubrieron, mire usted, 75 elementos, 30 femeninos, 20 masculinos, joder. ¿Qué es? Está para la bolsa de valores de la señora esa del pipiripao. Con el mismo lenguaje mamoncísimo, perdonen ustedes la vulgaridad, se nos está comunicando la sangre, el dolor y la tragedia. Eso es imposible. Pero ya que no lo sienten, porque es evidente que no lo sienten, por lo menos tengan un poco de discreción para decir la monserga pavorosa de su lenguaje pseudopolítico. Sí. No sé si me explique. Sí, totalmente, Jorge, porque si lo sintieran, en realidad hubieran hecho algo desde hace mucho tiempo, o hubieran repensado ya esta guerra, que hasta el momento no ha servido para nada, porque obviamente lo único que ha hecho es incrementarse el consumo, incrementarse los muertos. Y sí, habría que pensar mucho en lo que dice el señor Sicilia. No es posible que estos códigos que se han roto, o estos límites, pues estén matando a más civiles. Yo la verdad no sé. Él hace un llamado a los narcos a que expliquen por qué, o a detenerse y decir por qué están matando a civiles. Si su guerra es por otras cosas, yo no entiendo también por qué matar de esta forma a civiles. Estas personas que iban en este camión, imagínate qué seguridad para los demás mexicanos de atreverse algún día ya en este momento a tomarse un camión para ir a visitar a tu tío, a tu familiar que está, no sé, 20, 30 kilómetros de donde vives. Ya no es posible tampoco hacer eso. Ahora, ¿verdaderamente habrán sido narcos? ¿O sería otro tipo de personas? ¿O policías municipales? ¿O qué sería? Porque realmente, desde el principio también aquí lo decimos, no conocemos bien a bien la cara del enemigo, Jorge. Y bien sabemos están infiltrados. Luego, como el notipoema de hoy, se reclamaría un poco de... Cuando no hay imaginación para hacer algo, es que no hay ganas de hacerlo. Si yo le encargo algo a mi colaboradora y obviamente, como suele suceder, no lo hace. Y pues, no se te ocurrió. No se te ocurrió porque no te importa. También cuando, es decir, si va un camión, yo no veo cómo puedan bajarse la gente, ir el camión, no tener un medio de ubicación del camión, no tener una alarma electrónica, no saber nada, la unidad vale mucho, un seguro. No veo cómo hay 40 personas o 50 personas dentro, hubiese un mínimo y todos huyen y no se captura a nadie. Y si se captura a nadie, sirve para decir las peripecias, entre comillas y entre demagogias y palabras infectas y gastadas, para dar la noticia. Obviamente la noticia es, además, incompleta, inconsistente, solamente nos alarma, nos inquieta y nos aterroriza. ¿Y el carajos va a agarrar ahorita un autobús? Todavía hace como unos 6 meses, oye, mejor vayan, la familia que viaja en autobús, pues se puede librarse más para salvarse de un retén. ¿Cómo va a ser? Y ahora ya no. Que el gobierno del país no pueda decirnos qué retén es válido y qué no es válido. Se trataría de cuidar los retenes, nada más la franja asfáltica. En esa franja, en esa carretera... De asfalto, sí. Hay teléfonos. Bueno, puede haber patrullas. Bueno, hay gasolineras. Hay... Si se divide la carretera de Veracruz a México, son 500 kilómetros. No sé cuántas personas pueden vigilarla. Pero no, hay peligro. Tal parece... No digo que sea la intención, pero tal parece que les interesa que vivamos aterrorizados. Sí. Adelante, Betty. Tal parece, Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Nos llama Juan Montoya. Dice, aun cuando uno viaja en autobús, señor Saldaña, dice, uno no se salva con estos retenes, que son, y que lo digan así, de municipales, de federales, de estatales y del ejército. Hay que decirlo, son de ellos. Ya debe haber un ya basta. Ya no es posible que nos estén creando miedo, dice el señor Juan Montoya. Pues sí, yo creo que, ¿te acuerdas cuando decíamos en Navidad, ojalá y el presidente nos dé el regalo de viajar con seguridad en las carreteras? No nos lo dio. Yo pensé que para Navidad podía ser, bueno, un golpe publicitario. Quiere decir, bueno, ya sabes, hablo en el lenguaje que hablan ellos. Fíjate que hoy en la mañana estaba yo leyendo a alguien que me mandó, por cierto, una amiga de Cuernavaca. Sí. Mandó una medicina donde hay que reestructurar no solo a México, sino el problema no es, ahora sí, como lo dicen los políticos, no solo en México, sino en el mundo. Fíjate que está, el documental está excelente, te lo voy a mandar. Ajá. Y si y ahorita a ver si puedo sacar eso que le llaman el link para que lo puedan leer muchas personas, que será de gran utilidad y es muy revelador. Resulta que los laboratorios de medicina de tranquilizantes encontraron que había nichos de mercado no explotados. Entonces buscaron a científicos que a sueldo de estas compañías empezaron a investigar. Se me quedó muy grabado uno. A todos nos da tristeza el invierno, que los días se achican, y máximo en países en el extranjero, donde amanece a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde empieza a anochecer, estando con la los problemas de la lejanía, la nostalgia y quizá escasez de dinero, pues entras en un periodo de tristeza o depresión fuerte. Pero eso dicen que es normal, no es una depresión en el sentido total. Bueno, pero entonces investiga, se convierte en enfermedad y se hacen medicinas, y parece que es millonario el problema, lo que se gana con eso. Entonces existe un problema básico, pero el conveniente manejo, tratamiento y publicitación o publicidad de ese problema crea una necesidad. Entonces crear una necesidad tiene una recompensa económica enorme. ¿Quién diría no que por ejemplo crear la necesidad de una guerra podía generar o un negocio o una necesidad? Por eso yo creo que hay muchos que no les interesa que termine la guerra. Por eso, fíjate, y ahora entra el problema que ellos mismos nos han enseñado del vaso lleno y del vaso vacío. ¿Por qué ver siempre lo negativo? ¿Por qué me dicen a mí eres catastrofista? ¿Por qué ese pesimismo? Pues yo igual les diría a García Luna. Sí. ¿Por qué te pones a decir que 7 años todavía vamos a tener de esto? ¿Qué no puedes ver al revés? Bueno, ¿cuál es uno de los beneficios de eso? No sé, debo intuir que la bolsa de valores vaya muy bien. Dejo. Porque si a mayor caos, guerra, temor y terrorismo y muertos, la bolsa de valores no baja, sube. Y bajo el esquema filosófico mercantil que yo no conocía, de las causas fundamentales por las cuales se hace el florecimiento del país, y que todo se resume en una hermosísima y tradicional frase que es, me lo dijo un pajarito. Sí, no, ya no le haces, ya no le haces caso a los indicadores. Ya con la iglesia hemos dado, Sancho, ya no hay para dónde hacerse. Me lo dijo un pajarito. Sí, ya ni siquiera es el Dow Jones, ¿verdad? Es el pajarito. Sí, es el pajarito. Entonces, pero cuando dice aquel, nos faltan 7 años. Sí. ¿Por qué dice, es que falta mucho? ¿Por qué verlo negativamente? Él hubiera dicho, comparado con el devenir del tiempo y cronológicamente la historia, que son 7 años. Si apenas en el periodo terciario, o en la época cuaternaria, y ya hemos pasado por tantas épocas y eras, y hemos pasado por la época acuariana, ¿qué es un lapso de tiempo de una década, un siglo o un tiempo así? Y ahí se hubiera preservado un poco más de tiempo. ¿Por qué limitarse a 7 años? Uh-huh. ¿Entiendes? Pero esa concepción de que ese nos falta, todavía faltan 7 años, quiere decir, así estamos bien, era lo previsto. Y francamente, algunos nos angustia. No sé si estas consideraciones tengan cierta validez, pero en todo caso, yo lo veo como expresión de la región, color de hormiga. Sí. Adelante. Tremendo. Fíjate, Jorge, cómo cada situación nos lleva a no entender por qué seguir con esta guerra que nada la justifica. Y esos 7 años, pues sí, nos hacen pensar que sí son parte de un proyecto para los que les va bien o los que están sacando algún provecho. Ayer fui al cine, entre los cortos de las películas había una que se va a estrenar, no recuerdo el nombre, pero en el que, bueno, más o menos la historia es en que se encuentra una nueva droga, imagínate nada más, que bueno, se hace popular en Estados Unidos porque el poder de esta droga hace que los individuos sean capaces de desarrollar mucho el cerebro y que obviamente encuentren mayor potencialidad para sus trabajos, para la vida social, evidentemente. Y bueno, la historia ronda con un chavo economista, el que obviamente le va muy bien en Wall Street, le va bien en todo. obviamente ya no pasan el final de esa película, que evidentemente si llega directamente al cerebro, pues bueno, eso no puede durar mucho, ¿no? Tiene que haber un final desastroso, pero mientras tanto el chavo tiene lujo, el chavo tiene poder, el chavo tiene todo. Entonces, imagínate nada más, si aquí decimos, aquí en México, en lugar de pasar spots para los muchachos para que se rehabiliten, están incentivando el uso de las drogas. Pues en Estados Unidos también, al parecer, allá no es la intención que se dejen las drogas, ¿eh? Es incentivar este tipo de cosas para que sigan consumiendo, ¿no te parece? Sí, complicado. Si estamos en un mundo, en un momento en el cual lo que nos falta son un montón de explicaciones. Es decir, y lamentablemente la clase política tiene en cada una de sus respuestas, los políticos tienen el mérito de que con cada una de sus explicaciones nos dejan no una inquietud, sino dos o tres más. Es decir, tú le dices, señor gobernador o presidente, tengo una duda. Ah, te voy a explicar. Y cuando el presidente, gobernador o hombre de política o militar te da la explicación, dice, señor, ahora ya no tengo solamente una duda. Tengo la duda que tenía antes, pero tengo otras dudas más. Y una de las dudas fundamentales es sobre la etiología, es decir, sobre las características, el origen y la personalidad del que detenta el poder. Generalmente a cada explicación del poderoso, lo que te queda es la pregunta inquietante de quién es el que tiene el poder. Y obviamente la lógica indicaría decir qué carambas es el poder que transforma así al hombre. ¿Qué es el poder que hace que, por ejemplo, un viejo gordo que come hamburguesas, hot dog, pizzas y tiene dos carros o tres en la frontera norte, y su familia y sus niños rubios y su gran televisión, le venda metralletas a los que pasan por ahí o vienen a comprárselas, pero que sabe que al otro lado de ese río se van a matar entre ellos? Pero el domingo va a misa o va a la ceremonia evangélica a cantar gospel, así canciones raras como en la Catedral de Jalapa. ¿Me entiendo? Digo, no entiendo bien muchas cosas, que hay, son preguntas que hay que plantearse muy seriamente. Adelante, Betty. Una pausa, enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio, Jorge, adelante. Gracias a mis cuantos que me están aquí haciendo menciones en el Twitter. Ajá. No, es que hay algunos muy elogiosos, pero con el léxico natural a que se acostumbra en Veracruz. Entonces, muchas gracias, mi querido biciclán, que será bicicleta, ¿no? Uh-huh. Bicicleta clandestina. Bueno, muy amables, gracias. Y luego también entramos en la discusión, porque yo digo que todos están muy contentos, y he leído y me da mucho gusto y mucha curiosidad del éxito de un grupo que a mí me pasó de noche, quizá fue cuando yo no estaba en México, que se llama Los Caifanes. Ay. Para mí Los Caifanes es Oscar Chávez, hace 50 años creo, con la película de Los Caifanes. Uh-huh. Pero luego, por lo visto, hubo un conjunto musical de Los Caifanes. Sí. Y este conjunto, pues yo no sabía qué es, y parece que revivió o se volvió a juntar. Uh-huh. Bueno, entonces ya pregunté. Entonces hay una canción hay una melodía primero tropical, bellísima, llena de todos los méritos que pueda tener una música tropical. A mí me encanta la música tropical, y que se llama La Negra Tomasa. La Negra Tomasa, sí. y que un grupo de retrasados musicales le dio en la madre, para decirlo claro, y que le llaman quilombo o milombo o como se llame. ¿Y qué es la Negra Tomasa? Entonces, siempre que la oigo le miento todo lo mentable, porque es justamente como las cosas que suceden, expresamente hecha mal. Le quitaron el ritmo, la hicieron, le quitaron lo vital, le quitaron toda la esencia tropical para hacerlo algo aguado, de tierra fría, decadente y mal hecho. Y entonces le pusieron milombo, quilombo o como se llame, y yo no sabía que esa melodía era uno de los éxitos de este grupo, los Caifanes. Sí, sí, es parte. Entonces me dicen aquí, no, pues es que la belleza del rock es lo decadente. Está durísimo para entender que algo decadente puede ser bello, pero concedamos que sí sea así. Lo que yo no entiendo, que así resulte, puede ser, pero que expresamente se haga algo para que sea decadente, puta, pues estás definiendo a México. Estoy haciendo algo que obviamente sé, por la experiencia, por la cultura y por la inteligencia, que va a tener resultados desastrosos. Un discurso hecho ahorita, como lo hablan varios gobernadores y varios candidatos, hecho con los parámetros literarios o de la oratoria de 1950, y magnificado por la publicidad que han pagado en la televisión a costa nuestra, ¿qué resultantes va a tener? La resultante es una: repudio, rechazo. Si gustan, puede ser sinónimo. Por eso, pero hablábamos de música, por eso decía yo a mi cuate este que dice, oye Saldaña, el rock, su belleza, él puede ser vital, por lo que yo entiendo, sí. El rock tiene que ser vital. Me parece a mí que es una música de la saturación de un mundo que genera una inconformidad que se transmite por la música. Pero la Negra Tomasa es una música de entierro de un zombi. A eso se refiere. ¿Quién? La de la Negra, Tomasa. ¿No la conoces? Sí, sí, sí. Por eso te digo, pero parecería ser que estás ilustrando el entierro de un zombi. Sí. ¿Eh? Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa. A ver si la encuentro aquí con Paz Segundo, con esos cuates, le meten una candela, pero con fe, con entusiasmo y con alegría. Y los otros parece que es de perote el 20 de enero, que hace un frío que cala, es decir, todo lo antitropical del mundo. Perote es una tierra que tenemos aquí, que es un llano lleno de viento, hielo y zarape, que no tiene que ver nada con lo tropical, es lo antitropical. Bueno, pues parece que de ahí tomaron a cuatro de esos pobres, miserables hermanos míos paisanos. Cuando digo miserable, no me estoy algo xenofóbico, viven en la miseria y obviamente no tienen ritmo. Adelante. Pues mientras todo esto sucede, Jorge, pues sabes tú que siguen las campañas políticas, porque parece que a los políticos no les afecta ni la violencia, ni los muertos, ni la falta de empleo. Ellos como si nada promete y promete cosas. Y ayer pues se hizo esta Asamblea Nacional del PRD, en la que se decidió finalmente pues no ir en alianza con el Partido Acción Nacional. ¿Cómo? Perdóname, repíteme este último, no te que, lo... Que el PRD decidió finalmente no ir en alianza con el Partido Acción Nacional, es decir, Bravo Mena irá solo por el PAN y... Bravo, pues, Mena. Sí, y en Bravo, consecuencia... Mena. Y en consecuencia, pues Alejandro Encinas había dicho que él sí iba con el PRD, pero no con el PAN, ¿no? Así es que, pues cada quien va por su lado, Jorge, en esta contienda por el Estado de México. Qué barbaridad, ¿eh? Esa alianza, y dice el gobierno, no pactamos. Claro que pactan, puesto que una alianza, díganme si no, pacto y alianza son sinónimos. Sí, es lo pues mismo. Es lo mismo. Y si me la ponen fácil, Bueno, en México se convierte, se demerita, se cambia el significado de las palabras. En México, por ejemplo, pacto, el pacto es una conversación, trato para lograr la paz. Sí. Alguien dijo ayer o antier por ahí que una guerra es la búsqueda de un pacto, y ese pacto puede venir por conversaciones, por disuasión, por el triunfo, conversaciones, disuasión, triunfo, y no me acuerdo porque alguno de los contendientes, o por derrota, obviamente, de uno o de otro, y entonces ya se pacta la paz. Alianza en México quiere decir connubio. Alianza política en México quiere decir eso, matrimonio para hacer el mal. El connubio es una unión, no especificado de una manera total que sea una unión para el bien. Puede ser una unión para el mal, pero en connubio tiene la significación, creo que de matrimonio, y nada más. Así es que vengan con el cuento. ¿No acaso el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue pacto, alianza o connubio, o en este caso, entre otra definición, un acta de sometimiento? Sí. Fíjense, ¿eh? Porque finalmente, es decir, este pacto es obligatorio. Yo estoy acostumbrado, porque mis contratos de la televisión mexicana, alguno que guardo por ahí decía, este contrato es voluntario para Canal 13 y obligatorio para Saldaña. Es decir, de origen, el gobierno de México me daba un acta, firmaba un contrato catalogado simplemente como anticonstitucional, antilegal, porque era su modus operandi. En consecuencia, una institución gubernamental, si no es que el gobierno todo, puede actuar en contra de las leyes que él mismo hizo. Eso se llama fraude, se llama como se llama, hijo de la mañana. Pero me explico lo que tú quieres. Ese contrato en sí no resulta válido, pero en fin, ¿quién se pone a pelear? ¿Quién se pone con Sansón? No me acuerdo cómo dice el dicho. A las patadas, sí. Claro. En fin, bueno, adelante, Betty. No, y fíjate cómo son los partidos políticos. Están ahorita el PRI hablando mal de las alianzas, cuando en la Cámara se ponen de acuerdo para el IVA, se ponen de acuerdo para las reformas laborales, se ponen de acuerdo para todo. Así es que, pues, yo la verdad es que no creo en ninguno de los partidos, ni en sus alianzas, ni en nada, porque cuando les conviene, ahí están en la alianza, cuando no, pues están muy dignos diciendo no a las alianzas, ¿no? Sí, en realidad yo creo que es que, como diría yo, me molesta que tenga yo espíritu de mala leche, y algunas veces diría yo, ¿cómo me gustaría así mi granito de arena para aportar, decir, pensar o hacer algo que pudiese ser de utilidad para la vida democrática de mi país? La realidad, creo que decirlo o en verificarlo, algo se hace. Pero si voy al PRD, imagínate tú, con esas flexibilidades que tiene un partido que ya, como nosotros, tiene la finalidad, es decir, la única esperanza que para muchos de nosotros puede tener el país es que las cosas cambien. El pesimismo que nos ha hecho nacer, las actitudes, la deformación de la comunicación y nuestras respectivas maneras de ver en México, es que los que están no lo van a cambiar. La idea fundamental es tener la esperanza de que ya pasaron 60 o 70 años del PRI, y fíjate que no le digo priato, sino partido emanado de la revolución, que lamentablemente, y como nadie podrá decirme que no, lo digo, que se corrompió y que instituyó el dedazo, que es la negación de la democracia y la negación de la revolución, porque la revolución que le hicieron los pobres era para que los pobres tuviesen voz, para que tuviesen voto, para que hubiese un voto efectivo. Eso se llama sufragio efectivo. Y para que no hubiese lo que vemos en los países árabes, que el papá deja al hijo y el hijo al nieto, o que los partidos se suceden por un golpe de Estado. Todo eso sucedió en México y, bueno, pasó el PRI. Se pensó que ya estaba gastado el PRI, palabras que parece que estoy oyendo salida de los escritorios de los productores de televisión y de las casas de los ricos y de los escritorios de Caoba, de expresidentes y funcionarios y grandes magnates. Dijeron, hay que darle la oportunidad al PAN, pero un PAN que sea y que preserve lo ganado por nosotros, el neoliberalismo, que quiere decir empresarios, el neoliberalismo, que quiere decir banqueros, el neoliberalismo, que es control de la comunicación. El control de la comunicación es necesario que esté del lado de nosotros, porque si los dejamos, abusan. Ya ve usted cómo son. Ya ve cómo son. Pleiteros. Okay. Todo eso sucedió, sí. Y le dieron la oportunidad a un hombre simpático, agradable, bigotón, ranchero, que habla muy atravesado y señor. Bien echado para adelante. ¿No? Mucho para adelante. Y así que empezó el desmadre total. Y ahora lo que yo decía, históricamente, y ojalá me oigan donde deben oírme, hay una responsabilidad para el PAN. El hecho de haber, sí, efectivamente, haya sido como haya sido, sacado al PRI a patadas de los pinos, como lo dijeron ellos. ¿Y qué nos dan a cambio? Es la pregunta. No me puede salir nadie con que estamos creciendo al 3.3, porque el número de pobres, según ustedes mismos, ha aumentado. Porque el número, primero debería haber dicho esto, porque el número de muertos se ha triplicado. Bueno, sido triplicado, se ha aumentado de una manera muy sensible, que quiere decir, y nos duele mucho. Y ya, ¿para qué digo lo demás? Ahora, si ustedes quieren que reconozcamos como mérito el hecho de que ha aumentado el turismo, ¿qué coño no ha aumentado? Eso dice la señorita esa guapa, que ya pusimos un barco. Ya tenemos nuestro crucero. Se llama Ocean Star Corporation, Inc. Corporation and Company. Sí. Y que se llama así para no, según lo dijo el dueño, ¿sabes por qué se llama Treasor o cómo se llama? Ocean Star Corporation, Inc. Cruises. Se llama así. ¿Cómo le vamos a quitar a los mexicanos la ilusión de estar en una línea internacional? Y este güey, así lo dijo en la televisión, para con un motivo de, de satisfacción, el hecho de que yo esté en una línea gringa. Ese señor, sin saberlo, estaba definiendo el espíritu entreguista, extranjerizante y gringoide de la juventud actual, o de las generaciones actuales. Nadie dijo ni madre. Le ponemos un nombre en inglés para que le interese al pueblo. Es decir, somos un pueblo norteamericanizado, coño. Es decir, se hace válido mi criterio pavorosamente trágico de la puertorriqueñización. Obediente. Obediente, porque el locutor no dijo ni madre. El señor lo dijo, claro, lo dijo por vender y porque él cree así, porque le importa de México la lana, punto. Lo demás, ¿qué coño? Bueno, yo no iría, ¿eh? A mí me da miedo el tsunami. No, pues no. A mí me da miedo, ahorita me dicen, mira, es que el barco se va por las playas, sí. Así, te río, y tiembla allá. No, yo también. No, y luego en el traslado de en carretera de aquí a Acapulco, no, pues ahí ya te agarran. Sí, también, también. Entonces, mira, no. Primero el peligro. No, hombre, pero estamos haciendo antiturismo. Bueno, pero alguien se puede salvar. Sí. Entonces, luego atravesar Michoacán, ir en carretera de aquí a allá. O si vas en Aeroméxico o Mexicana, te expones a que te traten mal las aeromosas, como a mí. Que me han puesto una friega de perro bailarín. Sí, no. Y te tienes que quedar callado. Y luego llegas a... Entonces yo he ido en esos cruceros cuando era joven, me tocó hacer algunos. Ajá. Son aburridísimos. Una. Dices, perdona, digo, una vez si tienes 20, 25, 30 años, tienes lana y eso, bueno, pues te divierte. Uh-huh. Pero... ¿Pero si no? No, pues digo, de todas maneras es aburrido. Ajá. A conquistar o decir, y las señoras a bajarle a todo el mundo, y los señores también. Bueno, es un lugar de conocimiento, muy bien. Pero ¿qué te voy a decir? Nada más, y engordar, en este caso engordar, porque dan de tragar como a casco, ¿no? Sí. Eso sí, muy, muy bien. Pues es que imagínate encerrado ahí varios días. Pues sí, ¿qué haces? Pero mira, imagínate ahorita. Sí. En serio. Yo no voy por miel. Pero ya no iría yo. Ajá. Pero la posibilidad de que se planteara de ir, me daría miedo. Bueno, adelante. Una pausa, estamos de vuelta en un minuto. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Tenemos llamadas, Jorge, y tenemos un poquito más de tiempo. Dice Sofía Ortiz, dice, señor Saldaña, no lo seguimos en Twitter o por correo electrónico por falta de recursos, pero debe de saber que usted tiene muchísimos seguidores. También hay que ver qué respuesta le dan al señor Sicilia. Muchas gracias, señora, muy amable. Adelante. Francisco Rodríguez de Veracruz dice, he aprendido mucho de usted, don Jorge, y ahora ya hasta sé hacer poemas. Lo bendecimos todos en la familia. Qué bueno. Hay una, puedes buscar en el internet un tratado de retórica y ahí se aprende. Te lo digo no con mala leche ni nada, sino porque hay muchos veracruzanos que tienen verdaderamente una iluminada inspiración o manera de ver las cosas muy poética, nuestro paisaje, nuestra manera de ser. Y es muy conveniente, yo tuve la suerte de tener muy buenos maestros, aunque soy mal discípulo, Librado Basilio en primerísimo lugar, y luego Campo Díaz Sánchez, Pancho Liguori, Vega Monroy, todos esos son grandes epigramistas de México, fueron mis amigos y mucho les aprendí, o por lo menos lo vi. Adelante. Carlos Santiago dice, hay que apoyar al señor Sicilia para que las autoridades den resultados y rectifiquen su estrategia. Alguien le debería decir a Calderón que qué pasaría si le mataran a algún familiar. Eso hay que preguntar. También Arturo Sandoval dice, saludos, felicitaciones, señor Saldaña, gracias por iluminarlos día a día. Sus programas son de verdadero aprendizaje. Pues que no es la intención, en serio, mi intención es conversar y decirles a ustedes un poco algún pensamiento que surge aquí en la tranquilidad del rancho. Adelante. Rafael Mendoza me escribe, Jorge, dice, ¿quién te dijo que decir hasta la madre se oye mal en una mujer? Seguramente es de los que con doble moral hablan de una forma en su casa y de otra forma con sus cuates. Pero no creo que lo dijimos, ¿o sí? Lo que te platiqué el viernes, Jorge, de que alguien aquí en ABC me dijo que se había oído mal que yo lo dijera. Ah, no. No lo mandes a ningún lado, pero piensa que ya... Es que ya estamos hasta la idem, ¿verdad? Sí. Hasta la tolerancia, decías sí, tú, ¿eh? Sí. Bueno. Eloisa Mesa dice, piensa que son los Estados Unidos los que están provocando que haya esta violencia. Estoy convencida que es su táctica para poder intervenir, señor Saldaña. Siempre escuchamos su programa. Adelante con el Notipoema, Jorge. No, pero aquí en notipoemas.com pone una frase que yo ni me acuerdo que dije, pero la adopto, ¿eh? Bueno. Voy a decir la frase. Ajá. Mientras no se arregle que la televisión, el ejército y el gobierno entren a sus cuarteles, la cosa está jodida. Pues es la verdad, sí, pues, ¿no? Cada chango a su mecate, es lo que quise decir, quizá, porque ya ni me acuerdo. Bueno, ¿qué podemos decir que no esté dicho acerca del enérgico rechazo de un país que ha caído paso a paso, víctima de desganos y caprichos? Uh-huh. Los que sigan a Cristo dolorido no pretenden ganarse todo un mundo, quieren salvar su espíritu profundo, no pueden predicar el haiga sido. Hoy la inseguridad que nos aterra se convierte en clamor de tanta gente que se envuelve, se oculta y que se encierra. Es un reclamo justo de esta tierra, nobleza de las partes contendientes, más imaginación para su guerra. Adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 10. Hasta mañana. Que pasen un feliz domingo. Muchas gracias, Betty. Soy un hombre sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero, de la región petrolera. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Muchos hombres serviles, por el amor al dinero. Hay muchos hombres serviles, por el amor al dinero. Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible. El conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña.